pena porque te fuiste ese día en que me dijiste que jamás tú me quisiste y aquí me quedé muy triste. Lloro mi corazón de pena y dolor, yo no te la razón para encontrar su amor. Lloro mi corazón de pena y dolor, yo no te la razón para encontrar su amor. Yo no te la razón para encontrar su amor.